Bienvenidos. Este es el día número 19 en nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Vamos a tener algunos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Con la dulce y amable intercesión de María Santísima y de tantos santos que han hecho realidad en su vida la palabra de Dios, pidamos el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 27. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veía nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». «Aquí estoy», respondió él. «Como ves», continuó diciendo Isaac, «yo estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cázame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida, de esas que a mí me gustan, y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir». Rebeca había estado escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y apenas éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, Rebeca dijo a Jacob: «Acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú: tráeme un animal silvestre y prepárame una buena comida. Yo la comeré y te bendeciré en la presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha bien lo que voy a ordenar. Ve al corral y tráeme de allí dos cabritos bien cebados. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le agradan a él, y tú se la llevarás para que la coma. Así él te bendecirá antes de morir». Pero Jacob respondió a su madre Rebeca: «Mira que mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me llega a tocar, pensará que me estoy burlando de él, y entonces atraeré sobre mí una maldición y no una bendición». «Que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío», le respondió su madre. «Tú obedéceme y tráeme los cabritos». Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó una buena comida como le agradaba a su padre. Después, Rebeca tomó una ropa de su hijo mayor Esaú, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor, y con el cuero de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: «Padre». Este respondió: «Sí, ¿quién eres, hijo mío?». «Soy Esaú, tu hijo primogénito», respondió Jacob a su padre, «y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que cacé, para que puedas bendecirme». Entonces Isaac le dijo: «¡Qué rápido lo has logrado, hijo mío!». Jacob respondió: «El Señor tu Dios hizo que las cosas me salieran bien». Pero Isaac añadió: «Acércate, hijo mío, y deja que te toque, para ver si eres realmente mi hijo Esaú o no». Él se acercó a su padre, éste lo palpó y dijo: «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Y no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de vello, como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando ya se disponía a bendecirlo, le preguntó otra vez: «¿Tú eres mi hijo Esaú?». «Por supuesto», respondió él. «Entonces, sírveme», continuó diciendo Isaac, «y déjame comer lo que has cazado, para que pueda darte mi bendición». Jacob le acercó la comida, y su padre la comió. También le sirvió vino y lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo, «Acércate, hijo mío, y dame un beso». Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo, «Sí, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga». Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el preciso momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida apetitosa y la presentó a su padre diciendo, «Levántate, padre, y come la presa que tu hijo ha cazado. Así podrás bendecirme». Isaac, su padre, le preguntó, «¿Y tú quién eres?». «Soy Esaú, tu hijo primogénito», le respondió él. Isaac quedó profundamente turbado y exclamó, «¿Quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedará bendecido». Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo, «Padre, bendíceme también a mí». Pero Isaac respondió a Esaú, «Ha venido tu hermano, y valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición». Esaú dijo entonces, «Sí, con razón se llama Jacob. Ya van dos veces que me desplaza. Primero arrebató mi condición de hijo primogénito, y ahora se ha llevado mi bendición». Y agregó, «¿No has reservado una bendición para mí?». Isaac respondió a Esaú, «Lo he constituido tu señor, y le he dado como servidores a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío?». Esaú dijo a su padre, «¿Acaso tienes solo una bendición?». Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. Isaac le respondió diciéndole, «Tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano, pero cuando te rebeles, lograrás sacudir su yugo de tu cuello». Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor por la bendición que le había dado su padre, y pensó, «Pronto estaremos de duelo por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob». Cuando contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «Tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye inmediatamente a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algún tiempo hasta que tu hermano se tranquilice, hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que le has hecho. Después yo te mandaré a buscar. ¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día?». Rebeca dijo a Isaac, «Esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Si también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de ese país, ¿qué me importa ya de la vida?». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 18. Versículos del 31 al 51. El camino de Dios es perfecto,